uno de los tratamientos más modernos que se lleva practicando hace ya un par de años, es este factor de aplicación de factores de crecimiento, con lo que puedes conseguir pues, adelantar una semana. En el mundo del fútbol, pues es mucho. El avión normal casi no es nada, pero en el mundo del fútbol, una semana o dos son bastante. Así que, aunque sea una de tres o cuatro semanas, porque la rotura es considerable, podría quedarse en dos o tres. Para el partido frente al Valladolid, Eche Valladolid, yo creo que se ha marcado en rojo palanca y poder de la. Recordamos que se perdería el encuentro frente al el domingo frente al Celta, el siguiente en el partido de Valero, sábado a las 6. El último de febrero contra el Atlético del Mundo, el viaje a María, quizás para ese, siendo muy optimista, pudiera llegar, de momento no le vamos a agobiar, no ni a apretar ni a presionarle, y para el siguiente, justo antes, el Elche Valladolid. Fijaros qué pedazo de calendario, donde ahí yo creo que Elche no va a saber si puede ascender directamente, pero sí puede despejar muchísimas dudas y dejar algún rival por el camino, como ha hecho con el. Y nada, quizás para Bucarest, no solo la versión de Bucarest, que no es el más importante, sino que tampoco va a poder contar con Kike Bacá, sentado, o tampoco con Luque, que no acaba de curar bien ese pinche de tobillo y le van a dar una semana más. Dos bajas, por tanto, seguras. Luego, Roper, afortunadamente, se ha quedado en contusión en un fuerte golpe en el pie, pero yo creo que va a llegar a tiempo el partido del domingo. Y Pellegrin, que sigue también, pues mañana seguirá con la segunda infiltración de factores de crecimiento con palanca para intentar también recuperarse rápido de esa tendinitis de la lesión. O sea que Pellegrin posiblemente no se le apriete y sean cuatro bajas uniendo al central blanco. De todas formas, en este Elche lo bueno es que es un equipo, no es una sola de individualidades, es un bloque y se ha demostrado clara y ampliamente, y lo hemos visto en las últimas semanas, con jugadores que no eran mucho menos titulares en las últimas semanas, porque han sacado la cara por el equipo. Ya me sé Quique Mateo, ya me sé Cheita, Héctor Rojas, que acaba de venir, de Aníbal, en fin, la verdad es que lo bueno de este equipo es que se puede parecer muy poco el once de la segunda vuelta de la primera y conseguir, como no va a pasar, incluso mejores resultados. ¿Qué futbolistas utilizará Bordalás? Primero habrá que pensar en si va a cambiar o no de sistema. La ausencia de Quique Mateo, que no tiene por qué variar el sistema, si lo varía, yo creo que será pensando más en el Celta, que nada por el partido de principio a fin. No es que con el 4-2-3-1 no lo vaya a ir, pero es un sistema más para posicionarse en el 4-2-3 y darle el balón al Celta. Por primera vez, esta cara que hay que utilizar para hombre y va a hacer de banda. De banda a banda y cerdos no hay. No le trajeron en el mercado interno, pero ahí tiene la opción y la posibilidad de Pánico o incluso de Cristóbal. Por orden de prioridad y física, parece que Perico está por delante de Cristóbal, que acaba de llegar y físicamente no está todavía en su nivel del resto de los compañeros. Y que lo veo, hombre, tiene la opción de Cristóbal en esa media punta y sin vamos a jugar con dos delanteros, Neto Vélez sería el sustituto de Quique Mateo. Por tanto, por Palanca, Perico, por este orden, no Cristóbal, por Quique Mateo, Cristóbal, si juega con un delantero, que sería Ángel, o Neto Vélez, si quiere jugar con dos. O incluso Neto Vélez, jugando con tres medios puntos, ir por el centro, que con su lucha y brega, la verdad que tampoco sería una mala idea. Roper, yo creo que va a estar con Montecón y el resto no lo va a tocar. El técnico Blanquiverde, que por ello no creo que lo hubiera tocado el equipo, sino bien ser por la lesión de Palanca y la sanción de Quique Mateo. Pues son argumentos que en principio van a mover el diseño del equipo el próximo domingo y vamos a esperar a ver qué decide el técnico. Mañana vuelven los protagonistas al entrenamiento. En unos instantes vamos a escuchar a Palanca, escuchar a Ángel, escuchar también a Cristóbal, los que pueden ser protagonistas y por desgracia Palanca, que lo ha sido por esa lesión. Nosotros los escaparates y enseguida voces de protagonistas. El 23 de febrero, el 4 de marzo, torneo de pádel en el Elche Squash Club. Un club para el ranking ilimitado. 5 categorías masculinas, 3 femeninas y 2 mixtas. costo que tu coche necesita. Necesita los servicios de talleres de reparación Majerez. Ponemos a tu disposición coches de sustitución, recogida y entrega a domicilio. Ven, notarás la diferencia. Estamos en el polígono de Altadix, en calle Murcia número 11, a espaldas de SEAT. Tecnología, alta tecnología para el diagnóstico médico. Con el escopo virtual, papel de detector, resonancia magnética abierta, con la diagnóstica de la mama, tracto dental, diagnóstico de lesiones deportivas, ecografía, onda de chequeo médico. Eroca Tesla, diagnosticado salud, en Elche, Cabo de Rosa 3, Centro Azul, teléfono 96-542-6103. Para dormir bien y descansar mejor, visita la nueva exposición de Hogar Mobiliario. En su sección especial de colchonería, tendrás una casa de alcance, un novillo, asfalt, de la formidable marca suiza Swiss Comfort Rostoflex. Canapés, camas con motor, colchones viscoelásticos, ropa de cama, mantas, alrededores, todo con hasta el 70% de descuento. Y pregunta por la sección Outlet, todavía más barato. Hogar Mobiliario, el número uno en diseño, calidad y precio. En la avenida de 90-21, Elche, abierto a sábados tarde. La noche de los viernes y sábados de cena en restaurante Pica Pichón. Hemos preparado un menú por solo 18 euros. Los niños que por cual no lo pagan. Estaremos de un servicio de guardería para los más pequeños y todo el campín de ocio para los más mayores. Por tres cosas que vayan mejor, restaurante Pica Pichón. Por la hora de mejor y la garantía de culinar. Por la tarde de mejor dedo. Teléfono 96-663-068. vuelto otra vez a conseguir victorias y la verdad que me he encontrado muy bien y bueno, pues las lesiones nunca llegan en buen momento y bueno, ahora pues está claro que no es buen momento. Sí, sí, está claro que sí, confío mucho que lo del año pasado fue una lesión diferente, este año es el bíceps femoral, además fue el tendón del gemelo que no tiene nada que ver y espero, voy a poner de mi parte todo lo que falta para volverlo. Que en principio se ha hablado de día de Valladolid, que todavía tengo las posibilidades de volver, pero no me gusta fijar fechas porque el año pasado ya fijé fechas para volver en las últimas jornadas de liga y luego vi que no podía y tuve que alargarla hasta el último partido contra Granada y por eso no queremos fijar más. Bueno, no se quiere meter presión, el jugador Blanquiverde que estará, según el parte médico, entre 3 y 4 semanas, aunque esa sería normalmente el periodo de tiempo en que cicatriza una lesión de este tipo sin factores de crecimiento. Se supone que el tema de la equilibración de factores de crecimiento es para adelantar los plazos. Pues, te digo, puede ser una semana, que una semana en el mundo del fútbol es bastante, ¿no? Sobre todo si se trata de un futbolista que el técnico considera importante, como estaba haciendo Palanca, que estaba siendo titular en todos los partidos. Hablaba también Palanca de lo importante que para ellos fue ver a tantos aficionados en. Sí, está claro, ya a prueba de ello vimos el fin de semana pasado, el sábado, que se desplazaron mucha gente a Murcia pese a las circunstancias de la vida, que la crisis afecta a todo el mundo y es agradecer que tanta gente se haya desplazado y haya aportado pues mucha ayuda en el tema del mundo. Esperamos que la gente siga apoyando como lo está haciendo, nosotros estamos muy contentos con el apoyo que nos está brindando la afición y incluso en los momentos difíciles ese bache de partidos que hemos pasado hace apenas dos semanas y la verdad que la gente pues sigue nos está apoyando y esperamos que sigan igual. Pues esperamos que el próximo domingo hagan muchos aficionados. Recordamos que el Consejo de Administración ha establecido para este partido, para esta finalísima del domingo, el 70 en la promoción de entradas a un precio más económico a través del abonado. Se pueden adquirir dos entradas de tribuna por 25 euros, dos entradas de preferencia por 20 euros y dos entradas de fondo por 15 euros. Ya se pueden retirar en la tienda del Club de Fútbol hasta el sábado. También estará por la mañana. Y una vez cierre la tienda el sábado de hoy, ya no será posible adquirir las entradas al precio reducido. Pues hay que darse prisa, aunque tenéis tiempo el martes, miércoles, jueves, viernes y hasta el próximo sábado para cuéntanos algunas opiniones de los encuestados. Bueno, recordamos la pregunta, que qué jugador el Elche os gusta más. Está participando muchísima gente, lo que deducimos que no hay crisis, pero hay mucho amor en Elche. El amor es el mejor que mueve, porque no nos falta amor. Bueno, pues Jacinto Martínez dice, Ángel es sin duda el mejor de este equipo con diferencia y me encanta por su trabajo, su calidad y sus goles. Gaspar Matos dice, Generelo por ser nuestro capitán, te necesitamos. Raúl Cruz Segura dice, como jugador me gusta Ángel, ya que es el jugador que ha provocado este gran cambio en el Elche con sus goles. José Manuel Sánchez dice, Pellegrín, ese gran jefe de la defensa, profesionalmente ejemplar. Natalia Pérez dice, a mí me gusta Chumeta por cómo sube por las bandas y cómo hace las jugadas que hace. Es un jugador muy bueno y es un jugador imprescindible para el Elche. Bueno, cinco, vamos al ganador de esa fantástica, no sé, para dos personas, un desayuno con el spa en esa habitación junior suite del Hotel Areca de Torrellano. Bueno, y es que estamos en pleno 14 de febrero, es San Valentín, como dijo George Sanz, es el único día que hay en la vida. En el nuevo hospital privado Iberet se dispone de una unidad dental especializada única. Somos el único centro de la provincia con microscopio para

preguntamos si había recibido alguna oferta de otros equipos, si pensaba en otros equipos. No, no, no, no, no, nada más, pero que no quiere saber nada hasta que pues queda claro, no quiere saber nada hasta que no cumpla su contrato con Nacho, porque está claro lo que se dice, otra lo que pueda pasar, está claro que sea alguien que te llega ahora por representante y le dice, oye, mira, que tengo una oferta de Racing de Santander en primera división, eso parece. Todo claro, conociendo a él, comentaría a Aspos, pero se lo diría a él. Señores de Leche, tengo esta oferta. ¿Van a ustedes a respirar? Pues, para hacer que van cumpliéndose los minutos, más comentarios. Bueno, pues Victoria Merino dice: palanca por el jugador, por el gran jugador que es. Ánimo y que se recupere pronto. Pedro Danza dice: David Generelo es muy luchador. David Bernay, a mí el jugador que más me gusta es Edu Albacar, ya que me hizo soñar con el ascenso de este verano, desde Paso Guadalajara. Raúl Pérez dice: para mí el mejor jugador es Ángel, es muy polivalente, tiene gol y se deja la piel durante todo el partido. No es un egoísta y se tiene que marcar a un compañero suyo, el encantado. Grande Ángel. Víctor Ruiz dice que también le gusta Ángel, lo da todo en el campo. Jenny Almar dice: Edu Albacar por sus faltas y coñas. Mucha variedad. Variedad, eso demuestra que no hay dependencia de un solo futbolista y que pues el bloque, el grupo, están gustando más o menos repartidamente a los aficionados. La más pequeña de las tarifas Vodafone te espera con los más grandes beneficios. Tarifa arroba XS. Habla y navega por solo 20 euros al mes. Con 150 minutos al mes para hablar con todos y 150 megas a máxima velocidad. Contrata tu tarifa arroba XS en Telefón con un HTC Explorer y llévatelo por 0 euros. Aprovecha. 12 datos por solo 20 euros al mes. Con HTC Explorer a 0 euros. Infórmate en tu tienda Telefón de Elche en el centro comercial Latino o en el camino de los Malos 1 y en la calle Elche 12 de Santa Pola. Y si eres autónomo, pregunta por las tarifas que tenemos para ti. Para mantener tu coche en plena forma, ven a Talleres JJ Dinero. Los mejores profesionales y maquinaria para el mantenimiento de tu vehículo. JJ Dinero, número uno en enganches de remolques, todo tipo de enganches. Taller oficial y distribuidor de manos libres Parro. Venta y colocación, y en neumáticos, las mejores ofertas. Por preguntar no te van a cobrar. Y todo en portabicicletas, para llevar tu bici al fin del mundo. Talleres JJ Dinero, en José Cavalloyes Orts 26 y 50. 4 Elche, teléfono 965-437809. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. Del 23 de febrero al 4 de marzo, torneo de pádel en el Elche Squash Club. Un lugar para el ranking ilimitado. 5 categorías masculinas, 3 femeninas y 2 mixtas. Con más de 3.000 euros en premios. Patrocina un ferretería industrial. No quieres Diego Navarro y paredes. Inscríbete ya. Si buscas dormitorio juvenil, no busques más. Si buscas armarios a medida, no busques más. En la nueva exposición de hogar mobiliario, solo encontrarás los diseños más exclusivos en dormitorios juveniles y armarios a medida. Y lo mejor, su precio, hasta el 70% de descuento. Descuentos de hasta el 70% en hogar mobiliario. El número uno en diseño, calidad y precio. En la avenida de 9021, Elche. Abierto sábado tarde. El Radio Express marca Elche Punta, el análisis a fondo del Elche Club de Fútbol, con Paco Gómez. Bueno, pues por llegar a las 12 de la tarde, comparamos como cada martes cómo estaba el Elche el año pasado a estas alturas, a qué distancia del playoff, del ascenso directo. Hay que decir que a estas alturas el Elche el año pasado venía de ganar en la jornada 24 al Betis 1-4 en la de Jaime como portero. Esa semana había sido traspasado Willy Caballero al Málaga, y de ahí, pues, los pesimistas que eran pocos pensaban que el Elche podía irse de cabeza segunda vez, sin Willy, sin Guacaso, sin reforzar. marcharse desde el Gran Derna y a partir de la victoria frente al Betis, 1-4 el Elche salía en estampida y bueno, pues hizo una segunda vuelta realmente colosal, sumando 41 puntos y metiéndose en playoff, metiéndose en el playoff como cuarto, en realidad tercero, porque el Barça era tercero y no contaba. El primer tercero que no subió directamente, por desgracia, hemos escrito el nombre de Elche en la historia. Bueno, pues el año pasado era una décima a pesar de esta victoria, sumaba 32 puntos y estaba a 3 del playoff, el Cartagena era séptimo con 35, y a 16 del ascenso directo que marcaba el Celta. Curiosamente, el Celta ahora también es segundo. El Celta le sacaba 16 puntos al Elche en la jornada 24. Sabéis que al final de la liga el Elche acabó por encima del Celta. Cogió una tercera impresionante el equipo de 10 y se metió al final de casi el rebote, ¿no? En el medio. Bueno, pues este Elche, lo que ganó el Elche, fue el de 11 puntos más que el Elche de la nota que también dirigía José Borrán. No quedamos sin nada con esta temporada, que esperemos sea mucho mejor, y mucho mejor es mucho mejor. Ascenso a primera división. No vota, porque el año pasado nos quedamos ahí a puertas. Antes de hacer ya definitivamente el sorteo, Araceli, que le va a salir un modelo de mapa de escribir nombre, la urna está ya muy reflejada. Bueno, más comentarios, recordamos esa noche de hotel para dos personas, del Hotel Oreca, del Hotel Arica de Torrellano, para lo que vamos a hacer ahora, la encuesta era. ¿Qué jugador de Elche te gusta más y por qué? Decir, Paco, que hay gente que tiene una opción de trampa, pero yo me di cuenta que comentando. Bueno, pues Jesús Gómez dice, Ángel, es el que más corre y lucha de todo el equipo, además de ser un chile. Juan Manuel García dice, Ángel, sin duda, gracias por sus goles del año pasado, sobre todo en la segunda vuelta, que es cuando empezó a jugar todas las semanas y marcar los goles. Jorge Díaz dice, Chumeta, cuando juega es el pulmón del equipo, incansable. David López Zamora dice, hay muchos en este Elche, pero me quedo con Alvacar por su calidad, por su buen trabajo en defensa y por su tiro de falta, que son un 80%. Ahí están vuestras opiniones en 2-3 minutos. ¿Cerramos la encuesta? Sí, lo cerramos, pero no hace falta que escribáis más, que nos mandéis más encuestas, porque habéis roto prácticamente todos los ordenadores. Estarían un buen día de todas las redes sociales. Muchas gracias por vuestra participación y habrá premio para una pareja. Cristóbal, ¿se ve que no quieres jugar con la ausencia de Palanca, con la ausencia de Quique Mateo? ¿Se ve con la opción de rebotar en el Elche esta temporada? Sí, la verdad que, bueno, pues la baja de Miguel, la verdad que es una pena, ¿no? Porque por lesión y, bueno, por lo de Quique Mateo, pues como muchos jugadores les toca completar el ciclo de tarjetas. Y, bueno, pues abre oportunidades para los que no venimos jugando, como, bueno, puedo ser yo, pues el Perico, bueno, hay jugadores que no están jugando y, bueno, pues abre esa oportunidad. Y ahora se ve mejor. Pues ya dos semanas de entrenamiento, eso será la tercera y bueno, la ya como ganas de alguna. No, para nada, el equipo ya dice que no, hizo una primera vuelta muy buena y aquí, bueno, pues venimos todos a ayudar al equipo en lo que se puede y cuando nos toque jugar hacer lo mejor posible, que el equipo gane, que al final lo que cuente y consiga los 3 puntos. Sí, ya te digo que ganas sí que tengo de disputar por lo menos algunos minutos, ¿no? Y si es en casa, pues mejor. No, muy bien, con muchas ganas y nada, con los pies en el suelo a seguir adelante, a no mirar atrás y nada, para atrás. Bueno, pues viene después de 3 derrotas y la verdad que llevamos 2 victorias consecutivas, tenemos que sumar más y la verdad que la moral del equipo sigue estando muy alta, ¿no? Con muchas ganas y de cumplir objetivos partido a partido. Sobre el nombre de respuesta corta, se lo preguntamos por el partido. El encuentro frente al Celta para Cristóbal piensa que para el Celta es una final. Bueno, pues la verdad, el Elche o nosotros, ellos seguramente también lo pasarán como una final, no le tenemos ganado algo, la verdad, en este momento, entonces se la juegan aquí. Ya te digo que hoy día te disfrutan las cosas, ganar algo, la verdad, son equipos que está compitiendo contigo por una plaza, es importantísimo. Bueno, pues importante el partido que podemos vivir el próximo domingo, el partido de Copa de Tres, 11:30 en la sintonía de Radio Express, la región del 101.4, ya sabes, la radio, y otra opción es la radio del Deporte Elche, también a través de nuestro portal multimedia y express.es y TTNX, para hacer llegar todo lo que suceda en ese apasionante Elche Celta de Vigo. Vamos a ver el día de los enamorados, hoy es San Valentín, Mañana pasa el tiempo a partir de la 1:00.